con otra que se llama Menos el dedo meñique de tu pie. El dedo meñique de tu pie, te dije siempre lo que me gustaba y descreía siempre incrédula sin fe, y mis halagos de rutina despreciaba, los convertías en palabras sin sentido, en movimientos de sin retorno, como regalos que nunca se han recibido, desborromando todo el odio en el entorno. Siempre pedí de tus halagos algún gesto, siempre mis besos se encontraron con tu muro, que verá fin lo de amarme Juan Ernesto, con uno solo me bastaba, te lo juro, si de tu boca no hubiera sido solo un desprestigio, cuando calificas cada de mi vida hasta lo sucio y la maldad de este litigio se perdería en un recuerdo de partida. No debo reprocharte tus maldades, sino evocar pocos momentos de dulzura, y como ya me importa un bledo que te enfades, no buscaré por esta noche la basura. Es que no duermo solo, pues estoy acompañado. La María está en un lado. No me digas que no molo, y al otro es tu prima Juana. Yo que siempre me quedé sin saber por qué, durmiendo con dos lesbianas. Y al lado de la ventana se reía, y a dormir que ya mañana. Buenas noches, Juaneque. Menos el dedo meñique de tu pie, te dije siempre lo que me gustabas y descreíste siempre incrédula sin fe, y mis halagos de rutina despreciaban.